¿Ya escuchaste el nuevo podcast? ¡Pues escúchalo! Suoficinamobile.com. Just watch your mouth, or I'll sit on you. The word is out, better treat me right. 'Cause I'm the king of cellulite. Ham on, ham on, ham on whole wheat. Alright. My zippers bust, my buckles break. I'm too much man for you to take. Pavement cracks when I fall down. I've got more chins than Chinatown. But I never used a phone booth and I never seen my toes. When I'm going to the movies, I take up seven rows because I'm fat, fat, I'm fat. O buenas noches, bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, al programa número 11 del 8 de julio de 2006. Estábamos escuchando el tema Fat de Weird Al Yankovic debido a ciertos comentarios que hemos escuchado esta semana y de los cuales vamos a hablar. Y bueno, ha sido una buena semana para el programa. Vamos directo a la fama. Lo malo es que se acabó Haruhi esta semana, lo cual nos deja con... Del todo. Se acabó del todo, algunos meses de sequía para los fans. Pero hemos tenido, en cuanto al programa, hemos tenido buena recepción. ¿En qué terminó la serie? No puedo decir que terminó la serie. ¡Ay, sin años. Miedo! No, de pronto hay alguno que la está siguiendo y se está viendo el dub en español y que todavía, ese todavía no ha terminado. Bueno, está bien. Pero salimos en prensa, lo pegamos en el blog para los que lo leyeron. Mojamos prensa. Nos orinamos en la prensa. A la fama. Y además tenemos pendiente una entrevista que va a salir en televisión esta semana. Douglas Delgado, un saludo, y de él escuchábamos la promo ahora a la entrada del programa. Estuve hablando con él y voy a hablar un poco también del podcast de No Eres Tú, Soy Yo en el programa de Douglas de esta semana en su oficina móvil. Yo, antes de que sigan hablando, un saludo para Hilda y Diana. ¿Cómo están? Si el podcast no es una herramienta para tus conquistas amorosas. Ah, ¿no? No lo es. Ah, bueno. Un saludo. Borremos ese saludo, que se los dé en persona. Bueno. Como siempre, nuestro agradecimiento al Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com por el espacio y el ancho de banda para el programa. Un saludo para Douglas de su oficina móvil, claro. Y un saludo y un agradecimiento para todos nuestros oyentes, porque si ustedes no nos escucharan, no estaríamos haciendo esto. Saludo con sal sabrosura para el amigo Fabián. Hansa, ¿vos cómo te parece la banda Cadena Perpetua? Cadena Perpetua. Bueno, mala. No le mola. O sea, bueno o mala. No, se vale ahí. Bueno o mala. Mala. Le pregunté Pablo, cómo, Pablo, me parece. ¿Cómo le parece? Me parece horrible. Es una copia de Ataque 37 y todos quieren sonar igual allá y lo quieren vender acá. Sí, yo le dije pues que me parecía mala y él me dijo, no, es que estoy pensando en traerla para a Colombia a que hagan unos shows. Entonces yo le dije, la única forma de que se le llene eso de gente es que pongan una canción de la banda de número uno en alguna de las emisoras locales. Solo hay una de rock. Y lo logró. En Medellín, Colombia, solo tenemos una emisora especializada en música rock. Los 40. Los 40 principales, alias Veracruz, o al revés. El caso es que saludos para él. Bueno, por lograr poner una banda mala de primero. Pablo, o sea, ya. La gente escucha lo que le ponen. Sí. Nosotros podemos armar una banda y le decimos a alguien que nos la meta en una emisora y quedamos de número. Soy yo, no eres tú. Bueno, saludos a Veracruz. Ya los escucharon a todos. Tengo aquí a mis invitados de todas las semanas. Leoncio, que por fin me trajo la película Jesus Christ Vampire Hunter que me había prometido. Huepa. Dagueto. A Hans, que al parecer no se ha perdido ni un solo partido del Mundial, porque siempre no, que hablo con él en el Messenger, está viendo un partido del Mundial. ¿Qué Mundial tan maluco, Hans? Sí, con él. ¿A no te pareció maluco el Mundial? Pues está muy regular, todos se quieren defender y esperar a ver si atacan después, pero al final eliminaron a Colombia, o fue que... Que Colombia no entró al Mundial, señor. Colombia, nah. Y Alemania, yo quería que fuera campeón. Pero yo vi, pero como que no entra en el Mundial si yo vi unos partidos con Colombia, el uniforme el amarillo y azul. Ese es Ecuador. El de Ecuador. Ecuador, pero es que, bueno. Hermanos de Ecuador. Bueno, y ahí metiendo las patas en fútbol, escuchamos a Pablo, alias La Chancha Kawaii. Hola, saludos a toda la gente, que bueno, eso es un tema que vamos a tratar más adelante, vamos a tratar de una vez. Este sobrenombre surgió por algunos comentarios que han salido desde que la semana pasada, con motivo del programa número 10, publicamos la fotografía del equipo de Eres Tú Soy Yo. Tengo saludos para muchas personas que dieron comentarios muy amables, pero todos... inequívocamente el 99%, con excepción de Peter Wilson, y estoy seguro que lo pensó, todos dijeron lo mismo. Voy a salir. Ni Hans ni Mauri y yo dijimos. Pero es que ustedes son malos amigos. O sea, clavan el puñal por la espalda. Sí. Nunca me habían dicho nada. ¿Cómo es que la gente indiferente de internet sí dice las cosas de frente? Es que entonces uno va por la calle. Ey, ¿cómo estás de gordo? No, parce, eso no se puede hacer, hermano. Soy muy homoerótico. ¿Cómo estás? Estás como gordo, cariño. No, me puede. Bueno, hablando de humor erótico, un saludo para Juan David de la banda bogotana Sexo Sentido. Bueno, él nos mandó en el blog en www.noeresto.com un mensaje muy positivo, y es una persona pues que le gusta el podcast. Hola. Nos tiene un mensaje y que me gustaría que le respondieran. Con respecto a hablar, dice el corresponsal Juan David de Bogotá, Colombia. Con respecto a hablar mal del SimCity y los Sims, me parece un poco ingrato con estos juegos que a capa y espada han reclutado la mayor cantidad de gamers femeninas desde su aparición. La comunidad gamer femenina incrementó de un 23% a un 64% desde la aparición de The Sims 2. Yo no sé pues de dónde sacó este porcentaje tan loco, pero bueno, hay que hacerle caso. No, pero se ha aumentado mucho pues. Sí. Y sus expansiones, sobre todo University, que además le han abierto las puertas y las piernas, no mentira, dijo solo las puertas, a muchos videojuegos más para nuestras deliciosas sexy niñas geek. Por último, Final Fantasy es un Dungeons and Dragons con metrosexuales. Muy ingratos, muy ingratos. Un abrazo masculino y sigan con el buen trabajo. ¿Qué opinan del comentario de Juan David? Pues lo de los Sims puede tener razón, aunque esas estadísticas sí están como muy rebuscadas, pero bueno. No, seguro razón. Que la sacó. No, de pronto sí. Por ahí hay estadísticas de gente que se pone a medir cuántas viejas están jugando. No, yo no digo nada. Yo he jugado los Sims y he jugado casi todas las Final Fantasy que salieron hasta la 9, pues hasta el PlayStation 1. Sino que es que hay que admitir la verdad. O sea, es como cuando uno escucha salsa. Uno admite que le gusta y que es bien, pero no es una cosa que uno vaya publicando por todas partes. Y uno empieza a mover el pie. ¿Pero por qué? Sí, ah, no, el pie y la manito como... Son juegos buenos. Lo que pasa es que hay que admitirlos también por lo que son. Hablando de cosas que no se deben comentar en todas partes. No, pero esperen, no esquive el tema. No, es que voy para allá. No, el otro tema era de los metrosexuales. Voy para allá. Hablando de temas que no se deben hablar, un saludo a Chiqui y a Hanna, una pareja de músicos y novios que escuchan el programa religiosamente juntos. No sabemos en qué condiciones. El caso es que Hanna, la novia de nuestro personaje, el anuncio no haga señas sexuales. El caso es que Hanna me dijo... Hola Hanna, hola Chiqui. Hanna me dijo, una seña. Pilas a esto que es interesante. Hanna me dijo, hey, tenés una barba súper revolucionaria. Yo le dije, pero una barba no tiene nada revolucionario. Y la niña se puso brava, me dijo, pero es que Cortázar tenía barba y era un revolucionario. Yo nunca iba a ser un revolucionario como él. Hans, ayúdame con esta situación tan... Es como de otra dimensión, ¿cierto? Bueno. Pues no sé, tiene fetiche por las barbas, supongo, ¿no? Hasta la victoria siempre, ¿no? Leoncio, pues... ¿te acordás cuando salimos de ver Star Wars, la tercera parte con Chiqui y Hanna? No, pero en buena onda, No, son buena onda. Que Hanna salió diciendo que era una analogía al judaísmo y a los nazis, con unas teorías todas locas. Pues yo no me acuerdo de los nazis, pero el judaísmo sí. Señores, yo estudié psicología. ¡Ah! Estaba rodeado de estudiantes de ciencias sociales humanas y son capaces de sacarle filosofía e ideología a cualquier cosa. Hanna estudia algo con... No es socióloga, sino que es... Es científica, esto sí, es lo que Hanna tiene que ver con medicina. O sea, sí, a lo bien. Bueno, en fin. Salud. Bueno, vamos entonces. No, va a decir es que el cine ucraniano como se olvidó de popular. No, ya, no. saludos al amigo Citán, mi rolo ñoño favorito, al cual Akari, Akari es otra dama, Akari es un personaje muy interesante, es como una mezcla de una luchadora de Dead or Alive, ¿cómo se llama la nerda pelirroja de Buffy? Paul. Willow. Es una mezcla de Willow con una vieja voluptuosa de Dead or Alive. Bien. Ella le dijo a Citán que le prohíbe escuchar el podcast en la casa de ella porque se le pega el acento paisa, o sea, el acento de nosotros. Ah. Ay, Dios mío. Si notan que tenemos más saludos que todas las veces. Bueno, no, también pero... un saludo a Armand Serna que me acaba de... Todo un podcast de saludos. No, no, me pero... Me acaban de comunicar... Saludo con salsa brusca. Justo antes de empezar el programa que Armand nos quiere poner como el podcast de la semana en el SPN, lo cual me parece muy interesante, me parece muy bien porque, hombre, nos ha ido bien esta semana, la verdad, me gustó. Bueno, y por último, un saludo... Un saludo a la pelada del colombiano, ¿cómo es que se llama? Natalia. Natalia Estefanía Botero. Natalia, yo me acuerdo de ti. Una periodista muy dulce y muy femenina, sí, que sí, nos sí. hizo la entrevista. Me cayó muy bien. Y saludos persona. A Chiqui, el que nos tomó la foto. Y al fotógrafo que nos... Chiquitín. Fue un momento incómodo porque cuando el fotógrafo llegó estábamos tomando cerveza en un bar de la ciudad. Porque mientras nos hacían la entrevista... Johnny Rockers. Entonces, Joe Rockers Famous Burgers. Entonces llegó el fotógrafo y había una cerveza... extra en la mesa y yo le dije, ve, mira, tómate una cerveza que estás como acaloradito, pues son las 2 de la tarde, ¿cierto? Está echando los perros. Nótese que Chiqui es de 1.50 m, 45 m. Es pegado al piso. Y el Chiqui dijo, cuando yo le ofrecí la cerveza, en un tono de abstemio o de alcohólico en recuperación muy, muy, muy incómodo. No, yo no puedo tomar trago. A mí me dio como una vergüenza ajena. Bueno, pero... Usted siempre la termina No, pero es que son situaciones censura. Que uno no puede... Son situaciones que uno no puede controlar. Hablando de situaciones que uno no puede controlar como Leoncio, perdón. Que ya cogió confianza, pues, ya se quitó la camisa y ya está diciendo palabras prohibidas en el programa. Y está transmitiendo en pantalones. Con el PC-13 del programa. Recibimos un correo muy interesante en noerestu.soyyo@yahoo.com y se los voy a leer a continuación. Vino en inglés y en español, porque es muy internacional. Les voy a leer el correo en español. Hola, mi nombre es José Mateo y estoy haciendo un cortometraje llamado No Eres Tú. Me encantaría usar el dominio para la web sin tener que complicarlo con cosas como la película o algo así. Como veo que no hay nada colgado bajo él, quería aventurarme a preguntar si cabe la posibilidad de que me lo dejéis usar. Les estaría muy agradecido. José Mateo, gracias por su tiempo. Lo siento. Viejo, no, si no pero nadie de ese a cada uno. Vendamos la madre. Mauro, ¿por cuánto vendería el dominio? Claro, yo no vendo el dominio. ¿Sans, por cuánto vende el dominio? No. Una caja de Boston. Leoncio, ¿por cuánto vende el dominio? Por un Nintendo de... Cierto, digamos que él dice, ah, les ofrezco de claro. APSP a cada uno, pues, ya. Y sale para pintura. Xbox y negociamos. Bueno. No, pero... 360. Bueno, el amigo José Mateo, que está haciendo su cortometraje llamado No Eres Tú, como nuestro podcast, nombre le decimos cantante, que calidad, el nombre no. De momento no está en venta, pero vamos a tratar de corromper un poco a Hansia y a Mauro. Curiosamente, hay una película argentina, esta no es un cortometraje, sino que ya una es película, una sí, película, largometraje completa. No sos vos, soy yo, o también conocida como No Eres Tú, Soy Yo. Sí. No fuimos muy originales con el nombre. En la lluvia de ideas, parce, no importa. Estuvimos explorando muchos nombres y se gustó porque es lo que todo el mundo dice y a todo el mundo le han dicho alguna vez. Fíjalo bien. Bueno, nos copiaron. Un saludo también muy especial para Denis desde España por enviarnos esa gran canción Marcianitis Total de un programa español de videojuegos de principios de los 90. Me pareció chévere. Pero has estado esquivando el tema. Bueno, la verdad, vamos a decir la verdad. Bueno, de toda la gente que mencioné inequívocamente, todos dijeron gordo. Que estoy hecho un Godzilla, un King Kong, una kawaii marrana, sí. Una chancha. De ahora en adelante me pueden decir el gordito kawaii como una pues gente. Por eso que le pusiste la cabeza de Godzilla a tu icono en la página. De hecho, es la cabecita de la ranita de Mario Bros. 3. Ah, no, kawaiizilla. No, Street Cred menos 5. Bravo. Sí, no sé, tengo un problema. Es parte como de la vida sedentaria. O sea, Pablo el anciano. Mi reino de la vida sedentaria trabajar en internet. Vamos a ser justos. Pablo está gordo, pero el problema fue que la foto lo cogió en un mal ángulo. Y es verdad. Y barbudo. De perfil. Lo cogió barbudo y con un pantalón ancho que se ve como si tuviera las piernas 4 veces más gruesas de lo que en verdad las tiene. Y las piernas recostadas sobre un bordecito. No, pero vamos a hablar con cifras reales. No tengo el dato en libras, pero sí en kilos porque... Bueno, el doble. Doble un poquito más. Yo mido 1.85 m. Más o menos lo mismo que Hans, un poquito más que Leoncio. y mi peso normal era 75 kilos. ¿Y estás pesando? En enero del 2006 yo pesaba, pero Mauro, bro, ¿por qué me arrojas al acantilado? De una, es que... Bueno, en enero del 2006, que fue la última vez que yo recuerdo que me pesé, pesaba 75 kilos. Seis meses después, estamos en julio, seis meses después de estar sentado en un computador todo el día comiendo basura, léase papas fritas, donas, gaseosa, todo lo que no se debe comer para adelgazar, pasé de 75 a 105 kilos, o sea, estoy 30 kilos más popochitos. 60 libras en seis meses, señores. Yo estaba no estaba consciente, yo decía, estoy como popochito, como repuestico. Repuestico, sí, pero claro. Cuando la gente que no me veía hace mucho tiempo, vio la foto y dijo, estás hecho un cerdo, yo dije, me voy a pesar, fue pucha, aumenté 30 kilos en seis meses, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reality para adelgazar, porque yo de aquí a diciembre no quiero estar 30 kilos más gordo, o sea, 60 kilos en un año. Diciembre es la época donde uno más engorda, parce. No, pero yo ahora en adelante agua y apio cocinado. Cocido. Sí. De hecho, en este momento estoy tomando cerveza y donas. Cerveza y donas es lo que hay aquí en la mesa de... El problema es que ahorita cuando me senté rompí la silla y ese señor... Es verdad. Confirmado. Reventó el espaldar de la silla en la que se sentó. Como en la mejor escena de Shallow Hal con la... Bueno, pero te dimos ánimo, ¿no? Pero sí. Mauro, la silla estaba mala, ¿cierto? A lo sí, bien. Claro, la silla que... estaba mala, ¿no? Eso es lo que sí, le vas claro. a decir a Cristina ahora que vea la silla. Ya rompiendo el... acabando con el entable. Bueno, hablando de animales verdes. Un saludo para todos los que espero. Un saludo para todos los que me dijeron. Este man está como el burro del sabor, pues. De frente y en la cara que estoy hecho un cerdo. Y un no saludo para mis tres compañeros que no me habían dicho nada. No importa. Puñalada por la espalda. Listo, pues, ya ve. Bueno, hablando de animales grandotes y pesados que caminan. Ya que orar otra, vea. Esta semana vi una película muy interesante. De esas cosas que me pongo a mirar películas extrañas en internet. Y cayó en mis manos una película de la era reciente del cine de monstruos japonés que se llama Gamera 3, El despertar de Iris. Es una película de 1999 y para los que no saben mucho pues del asunto de los monstruos japoneses, que por ahí alguna vez pegamos un link de los peores y más feos monstruos japoneses del cine, Gamera es una tortuga gigante que fue creada como competencia directa de Godzilla por allá en los años 50, cuando salieron las primeras películas de Godzilla. Juego recomendado de Nintendo GameCube para los que tengan la oportunidad de conseguirlo es Godzilla Battle of Monsters, y donde salen todos los... Y otro juego muy bacano, Mothra, Rampage, Gamera, Godzilla. El Rampage nuevo es muy bacano. Excelente. Bueno, la cosa es, esta película que la vi, es, como les digo, es reciente, es de 1999 y me sorprendió, es bastante buena. La última película de esta saga, de este estilo que yo me había visto, era Godzilla contra King Kong, una película por allá de los 70s, que la vi en un rerun que estaban pasando de cine de monstruos. King Kong tenía afro, y Godzilla también, era, y patilla. Y era vergonzosa, la verdad. En cambio, esta me sorprendió, tiene muy buenos efectos, tiene una historia muy buena. Desafortunadamente, la versión que yo me conseguí es el dub en inglés, entonces me fastidian un poco las voces que le montaron pues algunos de los niños. Mauro, ¿y qué historia puede ser buena de una película de monstruos? Gigantes. Pues considerando que es una película de monstruos, está muy bien hecha porque los monstruos no salen sino hasta más por ahí de la mitad en adelante de la película. Tiene historia, tiene background. Bueno. A mí la historia del remake y de la película original de King Kong me parece muy interesante. Eso era lo que yo iba a hablar. Es una isla fantasiosa donde viaja un grupo de personas a hacer y deshacer cositas. Pero muy larga y lo duerme a uno. Pero a mí tres me horas. Gustó. Yo no me dormí. Lo que yo quiero es Miquito se muere de amor. Gorila, Mico no, gorila. Quito se muere de amor. El changuito. Bueno, lo que yo quería hablar era por qué las películas de monstruos, no es que sea yo un gran fanático de este tipo de cine, pero por qué las películas de monstruos no han pegado aquí en Occidente. En Japón es una tradición y en Asia en realidad es una tradición, pues que lleva, así no se la tomen muy en serio muchas veces, pero hay cosas muy rescatables. Antes eran muy populares. Tenemos cosas, por ejemplo, el King Kong original, que es de la época de los años 20, en blanco y negro. Y por supuesto que ese fue el creador pues, de ese estilo de cine. Luego le siguieron películas como Mighty Joe Young, El Valle de Guanji, que ya traía dinosaurios. El problema es que luego degeneró en un montón de películas de arañas gigantes, grillos gigantes, por allá en los años 50 y 60. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué aquí no pega ese tipo de cine? ¿Por qué la gente no quiere ver eso? Porque si vamos a ver lo que vos decías, la película de ahora de King Kong, la de Peter Jackson... A pesar de que nadie da un peso por ella, es muy buena. Claro, que es más que vos decís que por qué no gusta en Occidente. Ve a esta par de bellezas que se durmieron viendo King Kong. A mí me pareció excelente. No me dormí, pero es que es muy largo. Yo sí me dormí, hermano. No, yo no me dormí, pero es que da pereza. ¿Pero qué parte te dio pereza? O sea, todo es interesante. El intro como de una hora. Claro, es que es por eso. Es una película de monstruos con historia, donde muestran en qué condiciones se encontraba la... novia de King Kong para que aceptara resumir un viaje. Sí, no, resumir, no, eso es. Podían hacer un resumencito, media horita, 20 minutos, pero no merece un resumen. Casi una hora de intro. Sí, el intro. Aburría. ¿Te molesta mucho ver a Naomi Watts bailando? Pues sí. No, o sea, él lo que quería ver era la bestia peluda y grande, pero la rubia pequeña no. El problema es que acá es eso, la gente ya está esperando una cosa distinta de las películas de monstruos, porque si vamos a ver, recientemente tuvimos, o sea, la cosa degeneró después en películas de bebés gigantes, mujeres de 50 pies de alto, y finalmente llegamos a los Power Rangers, que le quitaron toda credibilidad, pasando por la muy desafortunada versión de los años 70 de King Kong, protagonizada por Jessica Lange, que es una... yo no me la he visto. Es una blasfemia. Yo sí me la he visto. Es más, casi todo el mundo tiene la referencia de King Kong, no por la película de los años 20. Pero es con Jeff Bridges. Es con Jeff Bridges y con Jessica Lange. Ah, vea la que ¿Por qué? Porque es que entonces. King Kong... Man tenía meras patillas y mero afro, ¿sí? ¿O qué, Mauro? Ah, pero es que Jeff Bridges salía con patillas y afro en todas las películas. El tipo es de esa época. Ah. Pero entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que la película original de King Kong era una película de aventuras. Era los aventureros independientes contra la naturaleza. Es que yo creo que eso es lo que pasa, Pablo. Es que la época de la película no era tanto por mostrar el monstruo, sino como por mostrar esos límites del mundo que en la época de la depresión neoyorquina no eran como tan accesibles. Eso es lo que queda muy claro en el remake. Estudiamos para el podcast, pues. No, yo no sabía que íbamos a hablar de King Kong. Miren que toda de Kawai Kong. Es que en esa época todas esas películas era precisamente eso, o sea, los cineastas independientes en medio de la depresión que querían hacer algo nuevo y se arriesgaban y arriesgaban la vida. Las películas de esa época todas eran en África, que era desconocido, en Egipto, que era desconocido en esa época y que se estaba descubriendo pues todo eso. Mientras que la película de los 70 acabó porque ya no eran unos aventureros independientes, sino que eran unos militares que querían buscar a King Kong como arma. Y la cuestión, aparte de que no, digamos que los efectos eran horribles también, porque se le podían escuchar los engranajes a la mano de King Kong cuando se cerraba. Entonces mucha gente tenía desafortunadamente eso, y eso es lo que esperaba de las películas de monstruos actuales. Vamos a ver qué pasa. Jurassic Park revivió el género de la película de monstruos. Básicamente eran dinosaurios, pero era película de monstruos en la cual el tiranosaurio perseguía el jeep. Pero luego vino la segunda parte, que se volvió a tirar en el asunto y volvió a caer en la burla, en el género de que estamos en una ciudad. Es más, en Jurassic Park 2 había una parte en que salían unos japoneses corriendo porque era una parodia de Godzilla. Cuando el dinosaurio entra en la ciudad a hacer destrozos y a comerse la casa del perrito. Y bueno, el problema con las películas de monstruos, yo creo, es que en Occidente la gente considera que está muy curada de espantos. O sea, en este momento el fetiche que tienen en Hollywood es llevar, ya que conocemos los rincones del mundo, pues ¿a dónde están llevando las películas? A lo virtual. Toda esta oleada de películas basadas en videojuegos, de las cuales hemos hablado pues mucho ya en el programa. Y yo creo que es que aquí estamos más acostumbrados a otro tipo de cine, y el cine que nos han vendido de Estados Unidos no trata tanto el tema de estos monstruos que en Japón sí tratan y inventan monstruos para cualquier cosa. Porque si vamos a ver, por ejemplo, en Japón los monstruos muchas veces es un monstruo malo contra un monstruo bueno. A pesar de que hagan destrozos en toda la ciudad, uno de los monstruos está tratando de defender la ciudad. Mientras que en Estados Unidos, si vamos a ver, por ejemplo, el caso del Godzilla gringo, que el presidente lo casca. Pero, bueno, sí. Hablando del Godzilla gringo. Godzilla es muy mala. Es una película que vino con mucha anticipación, tenía mucho hype. Eso me pasó. Ustedes sabían un datico curioso, no sé cuántas veces se los he dicho ya. ¿Qué te pasó? Que en el estreno te hicieron comprar las boletas en preferencia porque iba a estar lleno de gente y al final fuiste y no había nadie, sino la gente. No, igual estaba lleno, fue... Me tocó hacer bastante fila y llegué a ver Godzilla, ya. Pérez. Godzilla tenía mucha anticipación, tanto que, por ejemplo, ustedes sabían que Jean Reno rechazó el papel de agente Smith en Matrix por hacer el papel en Godzilla. Se descachó un poquito. En su tiempo, pues le dijeron, ¿no? Una película de ciencia ficción por un par de hermanos directores que nadie conoce versus Godzilla, la versión occidental. O sea, él dijo, no, yo me quedo haciendo el papel en Godzilla y me va a ir mejor. Godzilla tenía... Perdió el papel del agente Smith por hacer... Es más, de hecho... Por hacer del militar francés en Godzilla. Ese man de agente Smith no sería... Claro que sí, sería súper bien, súper rudo. Lo que es que ya nos acostumbramos a ver al otro, pues. A Hugo Weaving. Pero entonces, ¿qué pasa? Si vamos a ver, es tan mala que una película reciente de Godzilla japonesa está el Godzilla tradicional japonés y le patea el trasero en 5 minutos al Godzilla gringo. Se lo merece. ¿El Godzilla occidental tira fuego o no? Sí, tiró fuego en un momento. Claro, sí. Claro. Sí, sí. Pero es que el otro tira fuego y rayos y otro montón de cosas, haz lo que quiera. A lo bien. Ah, no, es la que me descachó. Pero entonces vamos a ver si con el éxito reciente de King Kong, se vuelve a las raíces y de pronto rescatamos y se ve un poquito más de este tipo a de las raíces de cine bueno. Porque lo otro que quería hablar, encadenemos acá, yo volví a hablar hasta el hype de las películas. King Kong era una película que traía mucho hype. Peter Jackson había acabado de hacer las películas de El Señor de los Anillos y dijo, voy a hacer King Kong. Nadie daba un peso por eso. Nadie daba un peso por King Kong. Pero... Nadie daba un peso, sí. En serio. Porque es que King Kong. Cuando calles ahí empieza a grabar El Hobbit. Sí, pero... pero es que se iba a salir. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Dónde leíste? Lo leí, es que ahorita me metí a YouTube y vi un coso como hecho por fan, como un trailer hecho por un fan del The Hobbit, y sacaba como un link de noticias que si es verdad que el Hobbit va a salir como en el verano del año entrante, eso es todo pues, más que es mentira. Pero no sale sí, nada. O sea, dicen que el Hobbit va a salir, pero que va a salir es como una miniserie, no como una película. Ah, como la miniserie de Star Wars que viene prometiendo este man George Lucas hace 1000 años. Hace 10,000 años. Las sí, caricaturas del Chavo del Ocho. No. Existen las caricaturas del Chavo del Ocho. Ya van a salir. Sí. O de Chapulín, yo no sé, alguno de los personajes. ¿Pero son de manga o son caricaturas? No, caricaturas. Ah, uno no sabe. Sí. Agringadas. Hicieron un manga de las chicas superpoderosas. Hicieron un manga de Rebelde. ¿En serio? Claro, el manga de Rebelde. ¿En serio? Eso fue el link de la semana en internet hace meses. ¿Y por qué no lo has puesto en la página? No, hombre, eso merece. Pues, bueno, no creía pues que Rebelde estuviera dentro del target de nuestro programa, no, pero lo voy a colgar. Hay que gozárselo. ¿Sí? El que manga, no se pierde Rebelde, yo el sé. El manga de Rebelde, yo a qué horas voy a ver Rebelde. Nah, el manga de Rebelde. ¿Y por qué tiene una camioneta de Rebelde? ¿Por qué la tiene? Rebelde Live in Medellín. Camuflada de Rebelde. Ay, Dios. Bueno, lo que iba a hablar, el hype de las películas, comenzando. Tenemos, recientemente estamos esperando los fans la película de Transformers. Tenemos Spider-Man 3 para el año 2007. La cuestión es pero que... ese man no sirve malo. Tobey Maguire. ¿Cierto que se llama así? Sí, sí, él va a salir como Venom en la tercera película. Según por eso, pero ese man no tiene cara de malo. Pero es que cuando se convierte en Venom no da la cara. Pero sí, claro, siempre está el malo como en la realidad que deja Mary Jane por pero otra mona buena. Venom no era un criminal y no era Peter Parker. Lo que pasa es que sí, o sea, estoy poniendo mi mano al fuego, además que algún fan va a brincar y me va a decir que yo no sirvo, yo no he leído mucho los cómics de Spider-Man. Yo no me he visto ninguna de las películas pero de Spider-Man. Lo único que me dice Spider-Man es que Marvel hizo un cómic que se llama La Guerra Civil de Marvel y que él se quita la máscara. La cuestión es que Venom es un simbiote, es un parásito y cuando se pega de una pero persona... Pero posee a alguien. Posee a alguien. Posee a alguien. Hay un momento, hay un storyline en la cual el simbiote este se pega de Spider-Man y se convierte pues en una mutación entre los dos. Pero originalmente en el cómic Venom y Carnage son... Venom es un convicto medio buena gente, pero medio malvado, pero con buen corazón. Carnage, el sí rojo, es, todo, sí es una trampa, un vampiro, una valija, una nea. Qué montón de sinónimos que se van a entender. Un chirrete. Medellín, un chirrete. Valija. Más. Tenemos entonces el hype también por la película de Transformers. Y recientemente también, aunque ya todo el mundo asume que va a ser mala, de una película de Samuel L. Jackson, La Prostituta de Hollywood, que se llama Snakes on a Plane. Nada. Yo pero es que una película eso. De serpientes en un avión. Pablo y yo nos vimos el video de la banda Honora y bomba, ¿sí o qué? Pero sí, Samuel L. Jackson sí es un poquito prostitutín, pero sigue siendo rudo. No, o sea, la canción se llama de Cobra, Starship Cobra o Cobra Starship. Es un Cobra grupo, Starship. Es un grupo muy bacano. Entonces ya ven a Samuel. Con miembros de The Sounds, Midtown. No. Y de Acamedy Is. La cuestión con el hype, y estaba entrando por este tema, es porque recientemente hay algunas resurrecciones. Un juego en particular que se viene desarrollando desde hace 11 años y otro que también va a cumplir los 10 años de estarse desarrollando y todo se va en el hype, o sea, en las especulaciones de los fans de si esto va a ser bueno, si no va a ser bueno, todo esto. Entonces tenemos uno que no se sabe nada, es un juego totalmente independiente que se llama Prey. Es un juego de un nativo americano que... ¿quién vea eso? Que vive en un barrio en una vecindad. La cuestión es que el tipo mezcla toda esta parte de los nativos americanos, su conexión con los espíritus, etcétera, etcétera, y de extraterrestres, que es abducido por una nave extraterrestre y comienza a descubrir por fin todos los espíritus. Va de donde los el chamán le dice... Sí, puede. Algo así como confía en ti y ya. Y puede, arma y de puede salir de su cuerpo y transformarse en espíritu, etcétera, etcétera. Y otro que hasta el momento pues había desaparecido y habíamos mencionado ya él en uno de los programas, que se llama Stalker, que es un juego que viene desarrollándose por ahí unos 5 años. Había desaparecido durante 2 años, no se volvió a decir nada. Y hace más o menos 2 semanas o 3 semanas se dijo que sí, que va a salir para final de este año o principios del 2007. Entonces, me parece que todo esto de generar expectativas sobre ciertos juegos después de que nadie pues da un peso por ellos, de que ya todo el mundo asume que los juegos murieron y que no van a salir, es contraproducente. Porque no importa, igual que con las películas, no importa qué tan buena salga la película, no importa qué tan bueno salga el juego, la gente va a estar esperando otras cosas. Un juego que lleva 11 años en desarrollo, pues es que son 11 años. ¿Cuál es el récord en desarrollo de juegos que hayan salido en este momento? Está entre Daikatana y Shenmue. Shenmue, pero es que ninguno de ellos ajustó 11 años. Shenmue creo que ajustó como 5 o 6 años. Bueno, esto subió su tiempito, pero Shenmue fue un buen juego, mientras que Daikatana sí fue un desastre. Pero es que si total. Vamos a ver 11 años en el mundo de los videojuegos, a la forma como avanza esto, pues es que no, a nosotros... Hace 11 años ni siquiera existía el PlayStation. Correcto, sí. Estaba a punto de salir el PlayStation. Sí. No, el PlayStation salió en el 97. No fue en el 96 salió el PlayStation. Imagínense. Busquen. Estábamos en la primera sí. Hace 11 años apenas estaba a punto de salir. Iba a salir, estaba caro el PlayStation. Entonces, en una otro que hasta el momento no se ha dicho nada, pero siempre que preguntan, todavía lo estamos desarrollando, es Duke Nukem Forever, que ya alguna vez habíamos mencionado también eso. Duke Nukem, que muchos lo recuerdan en la época pues de los juegos de primera generación 3D en el computador, era un juego bueno. Cuando dijeron que iban a hacer esta secuela, todo el mundo estaba feliz porque... Pero la gente yo creo que ya ni le interesa. O sea, en su época fue un personaje carismático que siempre entraba en todas las partes. Siempre había un punto en el que entraba a clubes de striptease y se la pasaba bien. Las peladas, le daba un billetico. Y ahí había una parte que era como mundo bizarro, donde entraba al mismo sitio de striptease y ya eran como marcianos y hombres desvistiéndose. Y cerdos. Sí, pero que Mauro, ¿cómo así que cerdos? Sí, bueno, claro, pagámosle al cerdo del programa. Claro que sí. Bueno, pero en su defensa, el cerdo del programa tiene un trabajo envidiable que todos nosotros quisiéramos. ¿Por qué no nos comenta de lo que estuvo haciendo ayer hablando de clubes de striptease? No, pues ayer estuve tomando unas fotos para un catálogo de ropa interior, un freelance. Estuve también en una reunión para una nueva revista masculina de desnudos femeninos que va a salir en Colombia. Ahora por la noche voy para una fiesta erótica. ¿Quién me va a acompañar? Donde vamos a dar este pista toda la noche. Pues, vamos. Y mañana voy para el desfile del orgullo gay a tomar fotos. A tomar fotos para un portal de internet y para una página. Loncho, vos vas a estar allá. No, vas a estar allá, pero aproveche la cuña y venga la página. Noerestu.com. Listo. Entonces la cuestión es, 11 años en el mundo de los videojuegos, en una página anunciaban esto. ¿Qué pasó en 11 años de estos juegos? Mientras este juego no ha podido salir, lleva desarrollando y no han mostrado ni fotos, ni imágenes, ni nada, todo Final Fantasy, desde la versión 7 hasta la versión 12, o sea, 5 juegos más otro que es Final Fantasy X2, se desarrollaron y salieron para el PlayStation, PlayStation 2 y PC. Salió Final Fantasy Tactics, salieron las colecciones de Final Fantasy clásicos, salió Grand Theft Auto desde su primera versión hasta San Andreas y Liberty City Stories, que es la última, salió Zelda Ocarina of Time, salió Zelda de Majora's Mask, Wind Waker, las versiones de Game Boy Advance, Twilight Princess, lo más seguro es que salga antes de que salga Duke Nukem Forever. Han salido 75 juegos El nuevo Super Mario Bros. Han salido 75 juegos de Mega Man, 50 juegos con personajes de Star Wars, 58 juegos de Mario para todas las consolas. Hizo el trabajo. ¿Viste a qué hora se sacan 70 y punta juegos de Mega Man? O sea, en eso cambian de versión de juego de Mega Man como cambiando de calzoncillos, ¿o qué? Pero es que son 11 años. ¿Lo hacen cada cuánto cambia de calzoncillos? Cada día, hermano. No sabe. Todos los juegos masivos en línea. ¿A qué quieres llegar? ¿O qué? Desde Ultima Online hasta World of Warcraft han salido en este periodo de 11 años. Todos los juegos de Tony Hawk y afines, porque todos los juegos de deportes extremos han salido en estos últimos 11 años. Max Payne 1 y 2, Half-Life 1 y 2 y las expansiones. Han salido las películas de Lord of the Rings, las películas de Matrix. Los Sims. El podcast de No Eres Tú. Han ocurrido 126 huracanes y 50 terremotos en todo el mundo. Subí 30 kilos. ¿Estudiaste? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto ha pasado en esos 11 años y esta gente no ha podido desarrollar un juego. Hace 11 años. Algo más bombi, más particular que todo el mundo va a ver en la vida, ¿no? No, hace 11 años Duke Nukem, como dijimos anteriormente, era un personaje carismático porque no tenía mucha competencia que digamos. Sí, ya era un tipo rudo, irreverente, que era muy loco. Como vos, Pirri. Pero es que actualmente ya... Pero en este momento tiene mucha competencia. Y hay muchos personajes y muchas mascotas. Pero con un nativo americano. Hombre, salió Tomb Raider, salieron los personajes de videojuegos como mascotas. Y salió Crash Bandicoot. y no ha podido salir de Nuke. No importa lo que haga en este juego, va a decepcionar. Pero esta gente sigue diciendo que lo van a hacer. Pero es que igual Duke Nukem, el que sacaron para PlayStation, fue muy regular. Le cambiaron el modo de juego y ya como que lo volvieron muy distinto. Yo me decepcioné. No importa lo que saquen. No llores, Hans. Hablando de Beautiful Joe, vean el Cartoon Network porque lo están dando. Beautiful Joe. Sí, señor, a las 2 de la noche. En versión animada. Sí. Y hace detiene el tiempo y qué tal es. Claro, hace todas las paradas. Y tiene la amiguita por Disney. Sí. Y dice Henshin a Go Go Baby. Parce, sí. Es un buen juego. Bueno. Henshin a Go Go Baby. Hablando de juegos, hace poquito habíamos mencionado un juego que iba a salir. Salió hace 10 días y estábamos pendientes. No lo había podido jugar, lo jugué esta semana y está muy bueno. Estamos hablando de Titan Quest, un juego que todo el mundo esperaba porque prometía ser la dosis de todos los fans de Diablo para que calmaran la goma porque no ha podido salir Diablo 3 y no han dicho nada de Diablo 3. A lo bien. Titan Quest, ya lo habíamos mencionado, se veía muy parecido a Diablo, solamente que era como en la mitología, con la mitología griega y en estos ambientes, y lo jugué. No es Diablo 3, pero está muy bueno. Te cambió la vida. Está muy, muy, muy bueno. O sea, es full 3D. Es full 3D y todo el que haya jugado Diablo 2 lo va a jugar igualito porque tiene todos los mismos controles, pero... O sea, igual los controles. Casi todo. Tiene algunas cosas nuevas, obviamente, pero los controles, si usted se acuerda cómo jugar Diablo 2, juega Titan Quest. Los gráficos están muy buenos, la acción está muy buena, muchos personajes, o sea, hay combos de 10, 15, 20 enemigos atacándote al mismo tiempo, cosa que no se veía hace mucho en este tipo de juegos. Bueno, el juego se llama, voy a pronunciarlo muy bien, se llama Titan Quest. Recuerdo que nos llegó al correo, llegó a nuestro Titan correo noerestu.soyyo@yahoo.com una inquietud muy interesante de alguien que preguntaba, oiga, ¿cómo es que se llama ese juego que ustedes tanto mencionan? Bolivion. Le respondimos. Bolivion. El juego no, el juego se llama Oblivion. Se escribe Elder Scrolls cual. Oblivion. Oblivion, bueno, ya le respondimos para que se baje el juego y lo disfrute, o no, para que lo compre. ¿Será que puede encontrar Bolivion? Bolivion. ¿Qué juego es Bolivion? Bolivion es un RPG, en Bolivia, en La Paz, precisamente, donde uno donde las llamas le cargan a uno el equipaje, y tiene que pelear pues contra los incas peruanos y los chipchas colombianos para defender pues el reino de Bolivion del caos de los norteamericanos. Esta idea es derecho reservado, no lo estoy yo, para que no la copien. Squaresoft, estoy mirando. Como uno es de tamaño, ya. Bueno, la cuestión es que Titan Quest me recordó, para los que tuvieron Dreamcast, se parece mucho al juego de Record of Lost World para Dreamcast, y hay un detalle que me gustó, y es algo que me había molestado mucho toda la vida en estos juegos, y es que los enemigos dejan caer el equipo que tienen. O sea, si el enemigo tiene una armadura y una espada, todos los enemigos que uno mate con ese equipo dejan caer la armadura y la espada. Y uno mata gallinas y sueltan espada más. Y sueltan plumas que te sirven para adicionarle a las armaduras o encantar cosas. Uy, una armadura forrada de plumas. Pero la cuestión es que un cerdo... Pim, pim, en el medioevo, sí señor. Un jabalí nunca te va a dejar una espada. Un lobo nunca te va a dejar oro. Te va a dejar la piel. Un jabalí te va a dejar los cuernos, los colmillos, pero no te va a dejar una espada. El caballo que le deja uno. Guiño, guiño. Eso es, ese cambio está muy bien comparado con el cliché de todos los RPGs en existencia antes de el juego del que estamos hablando, en el cual uno mata slimes o gelatinitas animadas y le sueltan a uno espadas, uno mata a una gallina y le suelta un escudo, le suelta una armadura. ¿Dónde llevaba un lobo una armadura más cinco? Un lobo, ¿por dónde se va a meter una espada, Hans, y la suelta cuando muere? Sí, maluco. Bueno, hablando de la cuestión... Hay que ver los juegos como juegos. Hay que ver los juegos como juegos, no como algo así como que uno diga, no, pero el lobo no, el lobo que pasa, pues no, nada, es un juego, sígalo. Pero esos son intentos a acercarnos a un realismo que lo hacen más entretenido. Pero porque hay que acercarnos a un realismo. Es como nuestro personaje secundario favorito de los juegos de Dungeon Siege, el burrito que carga las cosas, que da pataditas cuando le están atacando. Pero listo. Saludos al burrito de Dungeon Siege. Yo tenía tres burros. O sea, pero no, pues para que me llevaran cosas. Sí, cómo no. Bueno, la cuestión con esto es que vamos a ver, es un juego que añadió una cantidad de cosas, añadió detalles, añadió escenarios, añadió animaciones muy buenas. La acción es muy buena, pero en esencia sigue siendo un juego sencillo, no, el estilo Diablo 2. El que jugó Diablo 2 juega esto, y es un juego sencillo, y quería hablar de esto, porque esta semana me pasaron un link que me dejó impresionado. Lemonparty.org. No, no es Lemon Party. Dígalo, es Lemon Party. No, Leoncio me pasó un link a un juego que se llama Grid Wars. Excelente. Hablo yo, excelente. No, el juego es una imitación para computador de de guerras geométricas. Geometry Wars. Eso. Que es un juego que está enloqueciendo a todos los jugadores de Xbox 360 que lo han bajado. ¿Por qué me gustó, Mauro? Es sencillo. Preguntarás eso, yo te respondo. No, ¿por qué te gustó? Porque es que es un juego sencillo, ¿me entendés? No hay que matar jabalís que le den uno piel o un colmillo o una espada, simplemente es un juego y eso es lo que es. Entonces uno... Pues ¿qué hay que hacer en el juego? Estresa, como que si es real o no es real. ¿Qué hay que hacer en el juego? Matar figuritas. ¿Cómo? El juego Geometry Wars, que tengan una idea, los que no lo conocen o no han visto, pues Geometry Wars para el Xbox 360 es como Asteroids, de los primeros juegos que existieron para cualquier cosa cuando no había ni siquiera consolas, fue de los primeros videojuegos creados. Es un juego en el cual con una navecita mataba asteroides. Eso. Entonces Geometry Wars lleva esto, los gráficos siguen siendo vectoriales, son líneas, solamente que tienen efectos bonitos, brillos, dejan una estela. Cuando el agujero negro es bacano. No, esto es porque siempre lo interpreta de esa manera. Eso, hágale, es que papá. No se estaba mirando a Hans mientras decía eso. Se están tocando los pies por debajo de la mesa. Ah, ¿qué pasó? Entonces, es un juego que es sencillo, en el cual es recomendado para los que lo quieran bajar, jueguenlo con mouse y teclado, ojalá con un control de dos palancas análogas. Mato ya. Porque... Chao. Es eso, uno mueve una navecita y le dispara asteroides a naves y a otros enemigos. Pero valga la cosa, se llama Geometry Wars o Guerras Geométricas porque los animalitos son figuritas geométricas, rombos, círculos. Por ejemplo, el círculo es el hoyo negro, el agujero negro, o sea, la estrella que succiona todo. Es un juego de disparos con figuras geométricas, o sea, que tiene gráficos muy bonitos. Pues lo puedes poner erótico, listo, succiona todo, el agujero negro, se vuelve rojo, después azul, no, algo así, pero... O sea, el juego es simple y es bacano, lo entretiene a uno y uno no tiene que estresarse porque el jabalí le va a dar uno una armadura. O porque tiene que aprenderse un montón de comandos. Eso. Los juegos sencillos, esos juegos básicos muchas veces son geniales, es por eso, porque tienen una idea que te engancha. Es gratis. Les vamos a pegar el link de la página en la cual lo pueden encontrar, porque vamos a ver, esta semana, por ejemplo, Leonsky pegó en el blog el link a un juego en el cual uno era un microorganismo que iba evolucionando. Yo tenía Titan Quest en mi disco duro y tenía Outrun 2006 y no los jugué por estar jugando ese juego. Originales te mantienen el bling bling. ¿Cómo es que llama el juego? Flow. The Flow. Es un juego genial, sencillo. Cargan 10 segundos, pero lo deja uno engomado 4 horas. Y todas las personas que pusieron el comentario en el blog era eso. Que este juego no me está dejando hacer nada más. Pero es impresionante. Pablo, todo asado. No, yo ya lo conocía, ya tenía otro. Ya existía una versión. El pescadito. Que se llama Fish Eater, que la premisa del juego es la misma. Es un pez pequeño que va comiéndose peces más pequeñitos hasta que va creciendo de tamaño, se va engordando. Como usted. Bueno, me retiro de este programa. No hay condiciones para trabajar. Este se va volviendo más grande y va pudiendo tragarse a otros peces. Pero no, lo bueno de este es que usted se cambia de forma. Bueno, el que yo puse también cambia de forma. Pues Pablo, listo. Entonces, hablando de eso, otros juegos que no digamos que son juegos, son actividades para engomarlo a uno y que lo dejan ahí pegado, independientes, son de nuestro amigo de Peter Wilson, que tenemos dos. Uno ya lo habíamos reseñado en la página, que es el Flipbook, que es una aplicación muy sencilla que te deja hacer animaciones. Hans lo ha hecho. Sí. Yo también. Pero no me salió muy bien, pero ahí... ¿Qué has hecho, Hans? El ninjita ahí dando patadita voladora. La cuestión con el Flipbook es una aplicación muy sencilla en Flash, en la cual uno puede hacer lo que uno hacía en los cuadernos cuando uno estaba en el colegio, que les hacía muñequitos en las esquinas y después lo pasaba rápidamente. Jugando fútbol. Y hacía sus animaciones del tipo que caía y se le estallaba la cabeza, ese tipo de cosas. El paracaídas. El amigo Peter Wilson fue el creador de un nuevo juego que se llama Freestyle. Acabamos de rapear. Lo hizo en Fábrica, que es el centro de investigación de diseño en Benetton. Freestyle es un juego donde uno puede hacer batallas de rap. Freestyle, improvisando. El sueño de cada persona en el mundo. La puede hacer desde la casa utilizando el micrófono del computador. La idea es tener mucha gente haciendo el freestyle y con mucha gente que le esté respondiendo. La pueden encontrar en la página www.benettonplay.com/toys/freestyle. Vamos a pegar pues el link también en nuestro blog. Y si nos quieren oír haciendo el ridículo, ahí grabamos uno también. ¿Cómo se llama? Acabamos de grabar un freestyle muy divertido. Esperen, yo lo pongo. Eso, 1, 2, 3. En En español, venimos con el rap. De Colombia para fabricar. El amigo Peter Wilson lo va a responder. ¿Por qué? Porque se llegó, ya joder. Hasta aquí llegó nuestra dignidad después de haber escuchado este pobre intento de rap que hicimos, pero... Bacano. Traté de hacer lo mejor que Eminem, pero me salió parecido. Pero lo pensamos pues como en 15 segundos, eso sí, fue claro. Lo divertido. Bueno, no lo ensayamos funciona, nada. ¿Cómo funciona el freestyle? Fue de primera. ¿Cómo funciona? Sencillamente uno entra y ¿qué pasa en la página? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que atravesar un proceso de registro muy sencillo. Pero ¿sabes qué, Pablo? Antes de que vos sigas, yo le quiero decir a Peter Wilson que sería muy bacano si uno pudiera hacer un muñequito. Lo puede hacer en Flipbook. No, pero llego como un raperito, como si fuera uno como el avatar de uno. Entonces uno hace su raperito. Lo puedes hacer y lo puedes subir pues, como Pablo, tu, listo, como no le tu display de usuario. Uno puede subir su propia imagen. Sí, pero sería bacano como ese man es tan teso y le ganó a Nintendo, hermano. Es que el que le gana a Nintendo, o sea, que haga un raperito uno. Hubo una competencia de diseño en Japón que se llama Japan Media Arts Festival, en la cual el flipbook de Peter Wilson estaba nominado junto con otras compañías multinacionales, entre ellas Vodafone, entre ellas Nintendo con su juego Nintendox, y Flipbook le ganó a Nintendo. Eso fue. El día que yo me enteré, me paré del escritorio, me puse la mano al corazón y canté el himno nacional. El que le gana a Nintendo ya sí, merece le ganó el respeto Nintendo. Infinito. Es que el que le gane a Nintendo guerrilla, hermano. Ya. Entonces, estos juegos sencillos, estos juegos que no tienen así mucha complicación, muchas veces son los que más lo engoman a uno. Por eso, respondiendo un poquito tarde a lo que nos enviaban, a pesar de todo lo que hablemos, los conceptos como juegos de SimCity, como los juegos de The Sims, precisamente por eso son efectivos. Porque no te toca aprenderte un montón de comandos, sino que es un juego que por sí mismo se va explicando y que uno no tiene que... Pues, es más, de hecho, en este tipo de juegos como SimCity, como los Sims, uno no gana ni pierde, uno sencillamente disfruta. Y eso es lo que se gana en muchos de estos juegos. Nosotros por eso pegamos tanto juego Flash, tanto Link, tanto acceso a juegos libres. Yo no sé que hasta dónde llega la realidad de lo que hablamos, por ejemplo, con los Sims o los llamados juegos sencillos que atraen población femenina a jugarlos. O sea, yo sé que existen estudios que hacen y estadísticas comparativas pues donde hablan de que esto es un hecho real. Sigo, pero entonces esto significa que a las mujeres sí, verdad, no. Que a las mujeres les gusta jugar las cosas fáciles. ¿Les gusta lo fácil? No, este man okay. Sí, no. Machista. Cuéntamelo todo, Leo. Me gusta jugar cosas que estén como... Que se pueda, como que ella se pueda identificar. Ese yo no creo que una... Pues hay muchas personas que les gusta jugar mil cosas, pero... Y una mujer no puede identificarse cortándole la garganta a los enemigos en Splinter Cell. Puede ser, puede... Es que yo no estoy diciendo que no. O tú no te puedes identificar jugando de Sims teniendo tu casita muy ordenada. Un saludo. Puede ser también. Un saludo acá porque mi novia Cristina... se terminó Splinter Cell Pandora Tomorrow y juega Oblivion. Es que ella es fanática. Por eso es muy esteso, ¿me entiendes? Pero hay, son juegos agradables. No toda la gente le gusta jugar, matar gente, sacarle los ojos, yo qué vas a ver, ¿me entiendes? O que tengan que utilizar un montón de comandos para poder moverse o para jugar o para... Es que encontrar todo. Mujeres jugadoras yo creo que es fácil. ¿Sabes qué es lo que tenemos que buscar? Ver, y lanzamos desde este momento la convocatoria. Necesitamos encontrar un jugador hombre que no le gusten los juegos violentos, sino que le gusten las cosas sencillitas. Empieza la búsqueda, el reality. Bueno, la cuestión con este tipo de juegos, la cuestión con este tipo de juegos, y ya habíamos pegado un link hace poco también en la página para retos. Lo dije todo serio. Seguro aparece. Bueno, habíamos pegado hace poco el link a Retro Remakes, búsquenlo en el blog, que son remakes de juegos viejos, de juegos de la época del Nintendo 8-bit, de los arcades viejos, hechos para las máquinas actuales, muchas veces con los gráficos bonitos. Pero tenía en particular, y me llamó mucho la atención, un juego que salió el año pasado para el Nintendo 10, digo, para el Game Boy Advance, perdón, que se llama el Game & Watch Gallery para el Advance. Este juego era un juego que recreaba para el Advance, que uno lo podía jugar tanto con los gráficos originales o con versiones nuevas, los viejos juegos del Game & Watch, que es de las primeras máquinas de juegos que sacó la Nintendo, que todos lo recordábamos. Era un display de cristal líquido en el cual caían unos paracaidistas que uno los tenía que recoger con un barco, caían unos bebés de un edificio que uno los tenía que rebotar hasta la puerta. Yo tenía Mickey Mouse, que era apagando unos incendios con Donald y Pluto, y tengo uno de boxeo que se llama Boxing, que es de Game & Watch. De hecho, lo voy a traer el próximo programa para que le echen un ojito. Es un Game & Watch, pero el control no está pegado desde la misma consolita, sino que es un cable pequeño que se jala. Es como el prototipo del control de Nintendo. Fue una consolita que salió mucho antes de que saliera el primer NES. Entonces, muy en este juego de Game & Watch Gallery, para los que no lo conocen, lo quieren buscar, pueden encontrar juegos como ese, como el de los bebés que caían y uno los hacía rebotar hasta la ambulancia. Está uno en el cual uno hacía rebotar pancakes para que no se lo comieran los ratones que pasaban por el piso. Está el de boxeo, está... Una infinidad, ¿no? Sí, está Donkey mucho. Kong. Donkey Kong, pues, el original. Mario Bros, que no era Super Mario Bros, sino que era como Wrecking Crew. Que eso, era... Matando tortugas y todo bacán. Metiéndose por las cañerías sanitarias. El Donkey Kong Jr. que tenía que sacar al gorila grande que lo tenía enterrado en una jaula. Sí. Todos estos juegos, para los que recuerdan eso y tienen la nostalgia, los pueden encontrar en versión original, con el sonido original... O en el mismo paquete viene también una versión nueva con animaciones y con gráficos bonitos. En cuanto a esto, a los juegos para recientes para el 10, para el Game Boy Advance y el Nintendo 10, escuché esta semana, leí esta semana una noticia que de pronto debe preocuparnos, o no sé, por lo menos nos pone a preguntarnos qué está pasando. Juego de Paris Hilton. No, pero Paris Hilton Double Jam. La cuestión es... Muchos de los padres o muchos de la gente que compra pues el Nintendo 10 para los hijos o para el sobrinito, para el primito, etcétera, etcétera, no saben que el Nintendo 10 tiene capacidad de Wi-Fi, de conectarse por red inalámbrica a internet. En el foro nos escribieron cuando vieron la noticia en el periódico y las fotos donde salíamos con los portátiles que conectarse a Wi-Fi es ilegal. No, aclaremos señor. Esto. Aclaremos esto. La cuestión es, de hecho, uno ponchar Wi-Fi, si es una red privada de una oficina o de una casa, obviamente es ilegal. Uno le está comiendo el ancho de banda a una persona que está pagando por él. Pero acá, no sé si en otras ciudades y en otras partes del mundo, yo sé que en algunas partes sí lo hay. Acá hay varias zonas, hay un par de parques, varias universidades, los hotspots. Hay una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga, que toda la ciudad está... Y sabes que quién me contó una fuente confiable que eso fue un invento de Intel para pues promocionar un nuevo producto. ¿Qué producto? Yo no sé, son los protectores diarios para mujer. ¿Qué producto va a ser para promocionar la banda ancha inalámbrica? Entonces, ¿para qué preguntas? No, para las levencionadas. No, o sea, es un producto nuevo y pusieron todo eso para probar. Pero en este momento sigue funcionando. Claro, no, sí. Sí. Entonces, lo que se regala no es en Bucaramanga fue pre-WiMAX lo que montaron. Sí, señor. Y, por ejemplo, el parque donde estábamos nosotros sentados cuando nos tomaron la foto tiene eso. Tiene una banda ancha abierta para todo el que tenga un aparato con dispositivo Wi-Fi para que navegue por internet. Cortesía de una compañía, pues, de una empresa que queda ahí en ese lugar. No se puede decir. No recuerdo cuál es, la verdad. El caso es que el Wi-Fi que estábamos ponchando en ese momento era legal y estábamos viendo porno de la forma más legal posible, que es en público. Y Chiquitino está viendo a nosotros. El Chiquitino es el fotógrafo. Y tomó como 28 fotos. Ustedes son unos boletos. Salieron dos. Pusieron videos porno cuando estábamos almorzando en un restaurante mientras la señora nos servía los frijoles. Pero estaba bacano, ¿no? El porno. Y hablando de porno, que ahorita que mencionaste el juego de Paris Hilton, va a salir un juego de Jenna Jameson también. Con la famosa rubia actriz porno. Vamos a estar más adelante muy pendientes de la noticia. Bueno. Y hablando de juegos porno, espérate. El que vimos, el simulador de violación japonés. No he podido saber qué juego. Pero es que la mayor parece 13 años. Porque el campo no es claro. Es basura. No, vos lo viste también, lo tenés en favoritos. No. Yo no te lo pasé. No. Bueno. Es un juego que es, espérate, Mauro, pero es que este tema es interesante. Se empieza a acelerar. Es un juego que es en un hospital y uno tiene. Patea como el puma. Y uno hace el papel de un joven médico interno que está haciendo la práctica y entonces empieza a seducir y a tratar de busconear a todas. Porro, tiene historia. Trata de buscar, pero yo no sé qué hace el staff del hospital si ninguno parece mayor de edad. Hay incluso una niña que es con un osito en la mano que en serio parece de 8 años. O sea, yo no sé qué clase de cosa pervertida es esta, pero se ve. En Japón casi nunca hay mayores de edad en las caricaturas y entonces todos son adolescentes. Ah, sí, Caballeros del Zodíaco tienen 15 años. Bueno, la cuestión con la noticia que me preocupaba esta semana es que la gente no sabe, los padres no saben que el Nintendo 10 tiene conexión Wi-Fi. Entonces, en muchos colegios donde hay universidad, no a nivel de universidad, ya son mayores, pero hay muchos colegios... siguen viendo porno. Pero no, pero la cuestión es que hay muchos colegios que tienen hotspots, que tienen su conexión abierta o que muchas veces no son conscientes de que tienen una conexión abierta. Tienen por ahí algún router inalámbrico y los niños... con su Wi-Fi en los descansos, los han cogido viendo porno. Con su navegador propio del 10, que es el Opera. Que tuvieron el contrato exclusivo para tener el Opera en el 10. Como es de bueno, not. Pero entonces la cuestión es esto. La nueva versión de Opera, la Nintendo lo está promocionando, que tiene un servicio de filtrado, como una especie de NetNanny. De filtrar las noticias y solamente el pornito llega derecho. No, para bloquear el porno. El problema es que están... cobrando $2 mensuales por el servicio. Por porno. por el servicio de Sultana. No, es que, no, es como chévere a veces uno abrir eso. Pero la cuestión es, vamos a ver y preocúpense por otra cosa, y es que listo, les bloquean el porno. Pero los padres no se están dando cuenta cómo están utilizando sus hijos el internet, les bloquean el computador, pero les dejan el 10 y comienzan no solamente a navegar porno, sino que quién sabe a qué páginas de chat entran, quién sabe con quién están hablando, y están otra vez el revuelo y vamos a tener censura y vamos a tener 99. Y vamos a tener problemas con el 10, con la venta del 10, precisamente porque ustedes saben cómo se pone esto cada vez pero que sale una noticia. Pero en Colombia eso no va a pasar nunca. No, hay un tema muy importante que tenemos que tratar en otro programa y tratarlo como tema central, que es el tema de la net neutrality, que es lo que se está en este momento hablando en el Congreso siempre de Estados Unidos. Siempre he hablado yo de eso y nadie me para. Pero es una... incluso el mismo, vamos a mencionar nuestro personaje favorito, Peter Wilson, fue el que me dio como el alerta acerca de ese tema. A mí me dio la alerta la página askaninja.com. Él me pasó ese blog también, ese capítulo donde él habla de la net neutrality. Es como una pared y la niña con limones, bueno, sí. Entonces vamos, dejamos eso pendiente para el próximo programa. Ojo con el internet, que dentro de un par de años podemos estar viendo las páginas que nos obliguen a ver y no ver las páginas bizarras que tanto nos gusta poner en el blog. Adiós porno, pues, dígalo y así. Y para terminar, la última noticia es que, no sé, de pronto están tratando de contrarrestar esta polémica de cumpleaños al presidente George Bush esta semana. La Nintendo le envió un 10. No, pero eso es un hoax. Eso yo no creo que haya sido real. Pues, que le mandaron Brain Age. Le mandaron Brain Age para que aprenda. Le mandaron el juego. El Brain Age es el juego que es, le hacen la publicidad como el juego que es capaz de aumentar tu capacidad intelectual de tanto jugar. Yo no me sentiría mal. Es un juego mal, que eso es lo que han estado hablando en los blogs toda la semana. Es un juego que lo incita a uno a dibujar cositas, a jugar Sudoku, a hacer crucigramas. Es que el Sudoku sirve, el Sudoku ayuda. Yo no me mentiría, a mí me regalan eso, gracias, men. No. Pero eso a mí si no me regalan un 10, no tengo problema. No, eso fue un hoax en internet que se regó y se lo comieron completico los blogs de videojuegos. Empezó Pablo. Bueno, tenemos que despedirnos por ahora. Recuerden enviarnos sus sugerencias, sus comentarios, los temas que deseen compartir y sus opiniones al correo noerestu.soyyo@yahoo.com y visiten nuestra página en www.noerestu.com para que vean links diarios, videos, juegos, osos de peluche sin cabeza y basura geek en general. Allí también pueden escuchar nuestros programas anteriores y dejar sus comentarios sobre todos estos posts. Los invitamos también muy especialmente para que firmen nuestro mapa de Frapper, que pueden encontrar el link en el lado derecho de la página, ya que estamos tratando de reclutar agentes de Netsy para la fase 2 de nuestro plan. Y también pueden compartir su opinión sobre estos temas en la sección de los foros del Spanish Podcasting Network, al cual pueden llegar también desde nuestra página. Los dejamos hasta la próxima semana con el tema In the Ghetto de Elvis Presley. Ya que Leoncio no se ha podido quitar esa canción de la cabeza desde la semana pasada. Recuerden que la tarea para esta semana es salir a la calle, retar a alguien en una pelea y deben perder. Preparen sus barras de jabón y nos vemos en el siguiente programa. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. But don't you understand, your child needs everything. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me, are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries.